do that. Porque la comunicación no es un negocio. Vamos de frente con la verdad. A partir de este momento, empieza Temprano para Imposible. Jugar en otro juego, en lo que imagino. Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Quiero que sea este lugar, pero convertido. Que decir aborto suene legal y que no sea un pecado mortal. Ya estamos al aire. Este viernes 20 de octubre estamos en el estudio de la Mosquitera, la radio con la que te quedás todo el día. Virtudes de la Santa. Hola, Virtudes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Ignacio Cebrián. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo andas? Con nuevo look. Nacho Aguilar en la operación. Hola, Nacho, como siempre. Carlos Almenara te saluda hasta las 5 de la tarde. Esto se llama Temprano para Imposibles. Todos los viernes de las 3 a las 5 te acompañamos para tratar de contarte por qué los medios hegemónicos te mienten y en qué te han mentido a lo largo de la semana. Hoy vamos con una editorial que es un poco más abarcativa que una semana. En su libro El Arte de Ganar, el conductor de las campañas electorales del PRO, Jaime Durán Barba, afirma: el electorado está compuesto por simios con sueños racionales, que se movilizan emocionalmente. Las elecciones se ganan polarizando al electorado, sembrando el odio hacia el candidato ajeno. La clave es estudiar al votante común, poco informado, ese que dice no me interesa la política. El papel de los medios es fundamental. No hay que educar a la gente. El reality show venció a la realidad. Releo el primer párrafo. El electorado está compuesto por simios con sueños racionales. No hay secreto. No lo escribió en una roca. No lo escribió en sánscrito. Lo escribió en español, es la expresión pública de sus ideas y son las ideas que nos están gobernando. Es decir, tenemos un presidente que gobierna a su pueblo como monos, como simios, y los trata en esos términos, nos trata en esos términos, como simios, como monos. ¿Qué quiere decir eso? No lo tomemos a la ligera. No apelemos al chascarrillo humorístico, que lo habilita también, ¿por qué no? Pero pensemos, como simios, y entonces, ¿cómo circula, cómo es la comunicación entre los simios? ¿Cómo se comunican los simios? Y bueno, tienen una comunicación más que nada gestual, no tienen idioma los simios. Los simios no hablan, no tienen lenguaje verbal, oral. En todo caso, tienen sonidos guturales, sonidos de enojo, sonidos más festivos. Es decir, hacen cosas con la boca, pero no tienen lo que nosotros llamamos un lenguaje. Bien, esa es la clave para interpretar lo que nos comunican. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Además nos lo dice, no solamente nos lo dice Durán Barba en este texto, sino que es una frase que cuaja absolutamente con cada una de las cosas que dicen y hacen. Por ejemplo, una gran confusión que se ha sembrado, el concepto del círculo rojo, ese que siempre menciona Macri, que la mayor parte de la gente lo ha malinterpretado. ¿A qué se refiere Macri con el círculo rojo? Muchos han interpretado que se refiere a describir el grupo que maneja el poder del país. No, no le hace falta ese concepto a él. Está claro que él pertenece a ese grupo, no desde que es presidente, sino desde que nació, digamos. No se refiere a eso. Cuando Macri habla del círculo rojo y lo analiza y generalmente lo categoriza en términos despectivos, se refiere a lo siguiente. Es decir, es como la naranja mecánica, es un dialecto, es decir, es un neoidioma. Es un nuevo idioma. Lo que les está diciendo es: no, muchachos, poder real. Ustedes gobiernan. Yo soy ustedes. No voy a decir nada para ustedes. Todos los gestos, las mímicas, las monicacadas que haga en el escenario están destinadas a la gilada. Entonces ustedes no me contesten a mí. No me critiquen, como le ha dicho. No me critiquen. No, con ustedes, no, hacia ustedes no va mi comunicación. Es lo que dice Durán Barba acá. ¿No es cierto? Hay que hablar al votante común, poco informado, ese que dice no me interesa la política. Es decir, cuando Macri habla del círculo rojo, de lo que nos está hablando en realidad es de las afueras del círculo rojo. Es decir, ¿qué está afuera? Y entonces, ese lenguaje, ¿qué es ese lenguaje? Ese lenguaje es el lenguaje de la mímica, el lenguaje de la emoción. Fíjate los últimos spots siempre, por favor, y lo enfatizan, por favor. Hablan para gente, para monos, hablan para monos. Entonces, el conjunto de asociaciones, la mímica, la gestualidad, eso es lo que comunican, la emoción, el sentimiento, el corazón. Es un problema, porque es un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que se acabó la razón, se acabó el argumento. Lo único que queda es la comunicación visual, lo emocional, lo gestual. Los monos arriba del escenario haciendo mímica, bailando con globos. Es un problema. ¿Cómo discutimos contra eso? ¿Cómo discutimos desde la razón? ¿Cómo decimos, no puede ser que tengamos un gobierno que desapareció una persona? Y lo decimos desde la razón, está claro que no puede ser. Pero la razón estalló, no hay más razón. Ahora hay monos sobre el escenario que juegan con sensaciones, que juegan con imágenes, que juegan a los juegos simiescos. No es una improvisación. Vos decís, no, esto es una exageración, que este me está diciendo. No. Durán Barba, pero además lo viene escribiendo sucesivamente, se ha puesto a estudiar a los monos. No es una exageración. El tipo estudia a los monos para después diseñar la campaña con la que te va a convencer. Si vos lees las columnas de Durán Barba es el que le baja letra a Macri, ¿sabés de quién estamos hablando, no? Bueno, ese. Todos los domingos, o casi todos, publica en Perfil, que es el semanario Perfil. Bueno, viene estudiando, viene publicando de modo reiterado y sistemático cómo él está estudiando a los monos. Hay un escritor belga, que ahora no me voy a acordar el nombre, y que lo tiene fascinado. Y el tipo replica la campaña de los monos con nosotros. Entonces, no solamente, esto no había pasado. No es solamente que Macri va a reprimarizar la economía. Es que va a reprimarizar nuestra evolución como especie. Nos quiere volver a ser primates. Es un ataque brutal a cualquier sesgo de humanidad que tengamos. Por eso estamos en un desafío civilizatorio inédito. Cuando lo comparamos a Macri con otras etapas de nuestra historia, La diferencia es abismal. Nunca ha habido algo tan dramático como esto. Es decir, es una batalla civilizatoria. En fin, vamos que seguimos con el programa. Va a estar muy interesante el programa de hoy y con varias sorpresas. Bueno, primeramente quisiera saludar al vicerrector presente que está acá. En el 88.1 de tu dial. La Mosquitera FM Radio Comunitaria. La Mosquitera en el 88.1 de tu dial o en www.lamosquitera.org. Una tarde hermosa, 24 grados dos décimas, para seguir escuchando Radio La Mosquitera. Pero hay otras radios en el país, Nacho. Sí, por ejemplo está Radio Nacional, que cada vez tiene menos libertad para poder expresarse libremente. El viernes pasado entrevistamos a Mariana Holguín, que fue despedida por un caso de censura en Radio Nacional Mendoza. Bueno, hoy sucedió un evento bastante desagradable en Radio Nacional Córdoba, cuando el director de ese lugar, Oreste Lucero, llamó en vivo al programa que estaba conduciendo una periodista para intimidarla, retarla en público, y advertirle que no podían, básicamente le censuró la posibilidad de hablar sobre el caso Maldonado, Santiago Maldonado, en una entrevista que ella, que la periodista le había hecho a la madre de Jones Boala. Y la verdad que si tienen la oportunidad, búsquenlo, el audio está circulando en la mayoría de los portales de noticias. De una forma, primero, que fue muy desagradable, y segundo, lo más importante, que es el fondo de la cuestión, que él mismo lo dice, el director de la misma radio dice que su línea editorial es no tener línea editorial. Qué interesante reflexionar sobre eso. ¿Cómo es no tener línea editorial? La línea editorial es no tener línea editorial. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo creo que va un poco en sintonía con tu editorial de entrada de este programa, de apelar a la no información, a apelar a la... Mientras menos razón haya, mientras menos espacio de discusión exista, mejor. Es mucho más fácil y ameno, parece, conducir una radio que apela a tener a la sociedad desinformada, en un tema tan sensible como lo es en estos días, y lo ha sido durante todo este tiempo, pero particularmente en estos días, la desaparición de Santiago Maldonado. El tema de no tenemos línea editorial no es una frase peregrina, es una idea bien presente. Que es una idea bien presente en todos los dispositivos de poder. Es decir, por ejemplo, en el caso de la economía. La economía, desde que se constituye como disciplina con Adam Smith hasta los postrimerías del siglo XIX, siempre fue economía política. Entonces, cuando se producen una serie de desarrollos, los economistas que hoy llamamos ortodoxos, dicen, no, bueno, ya no es más economía política, es economía. ¿Qué quiere decir? Se acabó la discusión. No, es imposible que se acabe la discusión. Es imposible no tener línea editorial. Es decir, decir no hay línea editorial es la imposición del poder, sin discusión, de la línea editorial. Es decir, hay una línea editorial que es imponer el discurso para que nada se discuta. Censurar la reflexión crítica es la censura. Es la censura. La censura lisa y llana, como está viendo a mansalva. Tenemos censurado a Roberto Navarro, tenemos censurado a Telesur, tenemos censurado a 678. Hoy también otra denuncia de un periodista de Crónica que denunció que no dio los nombres, pero dijo tres funcionarios de la Casa Rosada están apretando a Crónica para que lo echen del canal. La verdad que es muy, muy preocupante, muy terrible el nivel de censura que se está imponiendo en estos tiempos. Brutal, brutal, con un atropello a la razón todo el tiempo. Sí, lo que les quería agregar es que hay una nota hoy en Página 12 que cuenta un poco la historia de este señor que se llama Orestes Lucero. Y dice, no fue la primera vez que el director de Radio Nacional Córdoba irrumpe en la programación para marcar la línea política de la emisora. Según contó el abogado de la PDH y la ONG Naturaleza de Derechos, Carlos Chuzo González Quintana, hace poco, luego de una entrevista que Fabiana Bringas me hizo en el mismo programa censurado hoy, Lucero ingresó al estudio para tomar el micrófono y poner los puntos. La ira del director se había encendido, al igual que hoy, porque el programa había abarcado el caso de la desaparición de Santiago Maldonado, y González Quintana es, junto con su compañero Fernando Cabaleiro, uno de los denunciantes ante la Comisión Interamericana. También aparecieron otras denuncias en las redes sociales, donde se habla de malos tratos, de abuso de poder, de machismo, y bueno... ¿Cómo es el nombre de este hombre? Orestes Lucero. Orestes Lucero, una perlita más del macrismo manejando los medios públicos, una perlita más de Lombardi, el gran censor. Ha sido publicista y ha sido ex socio y funcionario del ex secretario de comunicaciones del menemismo, Germán Cámara. Germán Cameron. Hablamos de prontuario, no de, de currículum, ¿no? Este, qué perlitas estas, estos cordobeses, ¿eh? Bueno, pero está así todo el país. Todo el país está así. Te cuento, les cuento. Clarín decía hace un tiempo, Entre Ríos investigan si un camionero levantó en la ruta a Santiago Maldonado. Parece que no, Clarín, parece que no. Separamos, ya volvemos. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita en su huevo aún no está muy degradada. Él es el palo cielo, vive al sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. La música que ilustra nuestro programa y que nos acompaña Ignacio Aguilar. Estamos en comunicación telefónica con María Domínguez, referente de las Madres de Plaza de Mayo en Mendoza. Hace 40 años que lucha por memoria, verdad y justicia, y la llamamos para que nos ayude a despejar estos nubarrones del horizonte. Hola María, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Vos, le cuento a nuestros oyentes, María ya lo sabe, María es la referencia ética, la referencia de lucha que tenemos para despejar estos nubarrones que se presentan en el horizonte. Necesitábamos, María, hablar con nuestra heroína para que nos ayude a enfrentar estos tiempos. María, te hemos visto en un portal, voy a arrancar por este lado, que es lo menor, estamos en el estudio con Ignacio Cebrián y con Virtudes. Voy a arrancar por este lado, te hemos visto en un portal de internet, ¿sí?, en una especie de discusión armada por el estado de la Plaza San Martín, donde desde hace 40 años se hace la ronda todos los jueves a las 11:30. Contanos un poquito de eso. Sí, ayer después que terminé de hablar, ahí en Frente a Cultura, me hizo una entrevista a una periodista de ahí de el diario sí, MDZ. MDZ, que se llama Jimena Catalá, uh-huh. Ella. Y anoche justo me avisaron esto, que ella, puesto que hubo un cruce entre las madres y Suárez por el estado de la plaza, y ahí parece que han opinado de que nosotros no queremos la remodelación de los lugares públicos, que estamos en contra. Y muy equivocada la chica, porque yo con respecto a la plaza había dicho antes de que no era el momento, que estaba muy bien que arreglaran, que fueran hermoseando la ciudad, pero que para nosotros pensábamos que no era el momento. Y también conté de que el problema nuestro fue que nosotros presentamos 6 meses antes que empezara la obra, que nos enteramos por los medios, que nunca nos avisaron nada de que la plaza la iban a remodelar, y llevamos a la municipalidad una nota para el intendente, que no nos recibió porque como ese día no habíamos pedido audiencia, pero nos recibieron en el Consejo Deliberante. Uh-huh. Y ahí le dejamos la nota a todos los bloques que hay ahí, uh-huh, a los responsables. Y bueno, y quedaron en contestar, no sé yo, nunca nos contestaron nada. A ver, pasemos en limpio, María. ¿Eh? Hace 40 años que ustedes hacen una ronda. Marchamos en la plaza, nosotros no le llamamos ronda, marchamos en la plaza. Bien, siempre me reta María, me caga reto la María. Entonces, todos los jueves está la marcha de madres. Sí. Ustedes se pusieron en contacto con, o intentaron ponerse en contacto con el intendente, y el intendente no les dio bolilla. A él no lo vimos nunca. Yo he hablado con Suárez, no sé de dónde saca esta niñita que hizo un cruce con él. Bien, bien. Entonces, son inventos de ella, porque como eso vende. Claro, claro. Entonces, no, ya nos ha pasado otro problema con este mismo diario. Bueno, y nunca nos dijeron nada. 15 días antes de que podrían haber venido a hablar con nosotros, habernos dicho cualquier cosa, o aunque sea una mentira. Claro. Entonces, no nos dijeron absolutamente nada. 15 días antes del 24 de marzo, llegamos a la plaza y estaba toda vallada. Justo 15 días antes del 24 de marzo, que además se cumplían 40 años. Y claro, entonces nosotros le dijimos, como todavía no la habían roto, le dijimos a los obreros que nos dejaran pasar igual para hacer la marcha ese día. Y los obreros muy voluntariamente nos dejaron pasar. Cuando nosotros ya estábamos preparadas para empezar, ya habíamos marchado, me parece. Cuando llegaron los medios, el 7 y el 9, que nosotros no los habíamos convocado a hablar con nosotros, entonces se ve que les han avisado a los de la municipalidad, por lo menos a los arquitectos. Uh-huh. Y vino el encargado de la obra a hablar con nosotros, de que bueno, que habían tenido que empezar antes la obra, porque habían recibido el préstamo antes de lo que pensaban, porque lo que nos dijeron después también, que ellos iban a demorar mucho el inicio de la remodelación, porque habían pedido un préstamo y no sabían cuándo se los iban a otorgar, porque encima nos están empeñando la provincia hasta la cabeza. Uh-huh. Ahora estuve escuchando de que somos del país la segunda provincia que se está empeñando en crédito, bueno, para hacer esos arreglos. Y bueno, vino y nos dijo eso, de que le habían dado antes el crédito, pero yo creo que lo lógico era que hubieran hablado con nosotros. ¿Y entonces cómo siguieron haciendo las marchas de los jueves, bueno, María? En la calle, porque al otro jueves ya estaba toda media hecho, roto todo, los escalones, todo. Entonces, y además los obreros seguro que no nos iban a dejar pasar como... Pero no, ya estaba todo desmantelado ahí, entonces no podíamos hacer la marcha ahí. Entonces al otro jueves empezamos a hacerlo en la calle. Entonces vos nos estás contando que hubo un desprecio y un maltrato de la municipalidad hacia ustedes. Y justamente nos ningunearon como si nosotros no existiéramos, como si nosotros no hiciera 40 años, se hicieron los distraídos, no sé. Ellos no se, parece que no se enteraron que hacía 40 años que nosotros marchábamos en esa plaza. Lo sabían, no te quepa ninguna duda. No, lo que quisieron es mandarnos a otra plaza. Nos consiguieron, nos dijeron que podíamos ir a la Plaza España. Y nosotros dijimos que no. No íbamos a ir a ninguna otra plaza. Y lo hacemos en la calle. Una ahora, calle que está rota, por cierto. Está, la vereda está tremenda. Yo encima que estoy medio discapacitada para caminar, tengo que andar con mil ojos ahí para no caerme. Pero no importa. No nos van a prohibir que hagamos lo que hemos hecho durante tantísimos años. Nosotros vamos a seguir con las marchas hasta que Dios diga basta. Después pues, creo que seguirán la gente que nos acompaña y los jóvenes, porque son ellos los responsables de que no se olvide lo que pasó en la última dictadura militar y lo que pasó con nuestros 30.000, con todos los que se tuvieron que ir del país para salvar su vida, de todos los que estuvieron presos, todos los presos políticos torturados y bueno, en condiciones infrahumanas en los centros clandestinos que han habido aquí en la provincia, que han habido varios. Entonces, bueno, eso no se tiene que olvidar nunca. Y mientras nosotros estemos vivas, quedamos pocas, ¿cierto? Pero mientras estemos las pocas que quedamos, vamos a seguir. Por eso te hemos llamado, María, para que nos ilumines, porque nosotros estamos viendo que esta es una época complicada, difícil, con muchos nubarrones, ¿sí? Nubarrones conocidos y otros nuevos. Sí, sí. Y bueno, que nos cuentes, nos des algún consejo de cómo pararse en épocas hostiles. Te lo quiero significar en un punto que yo he visto, que ustedes enfrentan con un enorme coraje y una enorme templanza, que es cuando aparece alguien y te insulta. Y que eso les ha pasado mucho a ustedes. Uy, al principio ni te cuento, por muchos años, hasta que se empezó a saber la verdad por los medios, porque como muchos años estuvieron ocultando todos los medios hegemónicos, que le llaman ahora, no publicaban nada, ni las radios ni los medios. Entonces la gente lo que creía era lo que decían, que nuestros hijos eran terroristas. Nosotros pasamos a ser las madres de los terroristas. Y bueno, cuando se empezó a saber la verdad, ahí la gente empezó, quedaron algunos que nos insultaban igual, pero la gente ya empezó a mirarnos de otra forma, de otra manera, y empezaron a acompañarnos, porque por mucho tiempo al principio marchábamos solas en la Plaza San Martín. Pero eso no, tampoco no... Otra cosa, mira, perdóname, pero quiero aclarar otra cosa. Sí, esta por supuesto. Esta niña en este ¿Pasquín? Vos no lo dijiste, lo dije yo. Bueno, que sí, porque no son otra cosa. Que ha dicho de que yo dije, porque ella me preguntó que nos parecía a nosotros que podía pasar con las elecciones, que podíamos decir. Y yo le digo, las madres lo que esperamos, que haya una oposición verdadera, ¿no? Como la que ha habido hasta ahora. Que la oposición se ha rendido a los pies del presidente. Ya ha aceptado todas las malas leyes que han legislado en contra de los trabajadores y en contra del pueblo. Le digo, así que ella ha puesto que yo me refería a la izquierda. Mirá vos la intención. La intención insólito. Que tiene, y con todas las palabras dice ahí, que yo me había referido a la izquierda, y eso es una mentira. Qué raro MDZ, ¿no? Así es raro. Así que bueno, le gusta a quien le gusta, nosotros vamos a seguir. Y ahora, por ahora, lo haremos en la calle hasta que terminen la obra. No nos cabe ninguna duda. Y María, después vamos a hacerlo como hacían. Otra cosa que quería decir. Sí. Yo lo que dije también ayer de Suárez, sí, le dije al intendente, pero nunca he hablado con él, nunca hemos hablado con él, las madres, ni bueno, de que no queremos ningún ahí en el lugar ese que nos están diciendo que van a hacer esto, que van a hacer el otro, que nos van a... Nosotros no queremos nada, no queremos que nos hagan un monumento, ni que adornen con nada. Nosotros lo único que vamos a hacer es poner el pañuelo que nos regalaron los presos de la cárcel San Felipe, uh-huh, de hierro. Eso sí lo vamos a volver a poner, lo tienen que volver a poner, y si no, no sé, lo pondremos nosotros. Pero es lo único, pero no queremos ninguna otra cosa, y que haya algún enchufe por ahí cerca, nada más. Porque ellos han dicho que quieren hacer algo con relación a las madres. No, no, no. Ellos, eso es lo que han dicho, porque sale en la revista. Por eso hablé yo ayer del tema, porque sale en la revista que saca la municipalidad, no sé, una vez por mes, una por semana, no sé. Pero nosotros no queremos nada. Podrían, en vez de decir cosas por la revista, podrían haberlas recibido, podrían haberlos atendido. Por lo menos hubiera lo sido menos, ¿no? más lógico, más, y más bueno, humano. Así son las cosas. Y ya estamos acostumbrados a desprecios, así que no nos hace ni cosquillas. Mira, María, yo hay dos cosas que quería, sí, que compartieras con nosotros hoy. Una es esta que ya nos contaste también. Uh-huh. Y lo otro... nosotros tenemos todos muchos problemas para relacionar las cosas que pensamos con, uh-huh, las cosas sencillas de la vida. Sí, sí. Y vos sos increíble en esa faceta. Como de ama de casa pudiste vertebrar los discursos políticos que otros no podemos con facilidad, con una sabiduría que para nosotros es sumamente misteriosa. Que nos cuentes o que nos des alguna receta o alguna indicación de cómo haces para comunicar con tanta profundidad y desde cosas tan sencillas. Puedo decir que vos, hasta que te tocó esta tarea militante, eras una ama de casa, ¿verdad? Y bastante tímida, y bastante, porque en mi época la mujer era, no es como ahora, que salía a la calle. Yo trabajé en el comercio hasta que me casé, casi a los 20 años, pero ya después, metida en la casa, con las tareas de la casa, con los problemas familiares también, así pasé mi vida. Pero cuando me pasó esto y tuve que salir a la calle, no sé. Y antes nosotros teníamos el apoyo de Elsa de Becerra, uh-huh, que ella era una mujer... es una mujer que había actuado en sindicatos, era profesora ella de historia, creo, y bueno, una mujer muy despierta, ella era la que hablaba en todos lados. Así que cuando ella se murió, que se murió en el 97, nos quedamos huérfanas, nadie se animaba a hablar en público. Hasta que empecé, primero leía, redactaba virtudes, redactaba lo que tenía que leer entre las dos, pensábamos lo que había que decir en los actos de los 24, donde nos invitaran, y así empecé. Y después me animé a hablar sin leer, porque la verdad que no me gusta. Me gusta hablar así, directo. Entonces aprendí de esa manera. Pero, y para poder hacerlo, me informo lo mejor que puedo. Y y pienso las cosas como son, como tendrían que, como tenemos que vivir los seres humanos, porque no hay derecho, no hay derecho tampoco lo que están haciendo ahora con la gente, con la mayoría de la gente de este país. Tenemos un país hermoso, un país rico, pero ¿para qué? Para que algunos trabajen gratis y otros se lleven las ganancias. Eso no puede ser, no puede ser, es una vergüenza lo que están haciendo. Y bueno, y eso me duele mucho, y por eso trato de resumirlo y de decirlo lo mejor que puedo. Porque yo te digo, yo no tengo más que sexto grado de mi época, que no es lo mismo que la de ahora. Y bueno, tranquila, María. Así que es lo que te puedo decir. Ni hace falta que lo cuentes, porque lo bien que lo haces. Porque también lo que nos pasó nos dio fuerza. Claro. Porque ha sido una injusticia muy grande. Muy grande la injusticia que han hecho y lo que han hecho con ellos. Que uno vive pensando en eso. Y ahora, María, que hay cosas que son de alguna forma similares, ¿no? O sea, obviamente nada es comparable al terrorismo de Estado ni a lo que pasó en la dictadura, pero esto que ha pasado con Santiago Maldonado y lo que está pasando en Jujuy y lo que hemos también vivido acá en Mendoza con la persecución política a la gente de la Tupac, yo sé que a vos te afecta de una manera particular, porque es también un poco tremendo revivir estas cosas, ¿no? Es tremendo lo que están haciendo con Milagro Sala, con la familia Rojas acá en Mendoza. Y peor lo que está pasando con Santiago Maldonado. Ahora uno vive con la intranquilidad y pensando, vamos a ver con qué mentira van a salir ahora. Claro. Desgraciadamente hay gente que todavía les cree. Esa es una desgracia en este país, porque ya todo el mundo tendría que estar en la calle reclamando. Que digan la verdad. ¿Qué hicieron con qué pasó con Santiago Maldonado? ¿Qué hicieron con él? Si está muerto, ¿cómo lo mataron? ¿Por qué? Pero ¿y quién? Mientan y desgraciadamente hay gente que todavía les cree. Yo no sé qué clase de personas, de seres humanos son esos. Y hay gente que prefiere, digamos, no enterarse de las cosas que pasan, ¿no? Que prefiere no problematizarse con lo que está pasando. Y lógico, y con los programas que te han dejado en televisión y con las radios y los medios hegemónicos que le llaman, la gente vive en otro mundo. Bueno, esta experiencia que contás con el MDZ muestra claramente cómo van tergiversando la realidad. ¿Y sí? Y de tus palabras sacan otra conclusión, ¿no? ¿Y sí? Así, María. Sí, bueno, te escuchamos. No sé si te he explicado bien las cosas, pero como perfectamente. Siempre. Lo has dejado chatito. María, estamos acá todos los viernes de 3 a 5 de la tarde. Así que imagínate que para nosotros cualquier llamadito tuyo, aunque sea 2 minutos, es tocar el cielo con las manos. Bueno, gracias, muchas gracias. Te mandamos un beso enorme. Y la verdad que yo escucho mucho esa radio porque es una de las únicas que... Acá festejan, mira, acá festejan. Lo gritaron como un gol del otro lado del vidrio. Todo, ahí por lo menos te enterás de las cosas que están pasando. Pero lo que es en los otros medios, no sé. Gracias, pues, María, te mandamos un beso enorme. Bueno, muchas gracias por llamar. Chao, no, saludo a todos grande. Ahí. Chao, un beso. Chao. Así como María, quédate en La Mosquitera. Nosotros paramos, hacemos el intermedio de la primera hora y volvemos enseguida.

olvidar. A veces no encuentro el gusto y no hay peligro, pero me asusto. La comunicación construye mundos, crea significados. La columna de ciencia y técnica a cargo de Nacho Cebrián. Bueno, arrancamos la columna que va a ser como una especie de chusmerío científico. Les he traído... Sí, yo sé que a vos te encanta, Virdo. Lo hice pensando en vos. Les traigo cuatro noticias breves. Empezamos con la primera, que es que descubrieron una cueva gigante en la Luna que serviría para instalar una base. Investigadores de la Agencia de Exploración Espacial Japonesa, llamada JAXA, descubrieron una inmensa cavidad subterránea de 50 kilómetros de largo en la Luna, que según algunos expertos podría servir para instalar una base espacial. Los datos de la sonda japonesa de observación lunar Selene confirmaron la existencia de esta gruta, que podría haber sido un túnel de lava volcánica hace 3.500 millones de años. Este inmenso túnel, situado bajo la zona de las colinas Marius, podría proteger a los astronautas de las importantes variaciones de temperatura y de las peligrosas radiaciones a las que se exponen en la superficie lunar. Es así que Japón anunció en junio comenzará un proyecto para enviar un astronauta a la Luna en 2030, que sería la primera vez que Japón hace esto. Como primera etapa del proyecto consiste en participar de una misión de la NASA para construir en 2025 una estación espacial en órbita alrededor de la Luna, y que esta nueva cueva gigante que han encontrado podría ser un lugar bastante idóneo para esos fines. Segunda noticia. Científicos aseguran que la mente permanece activa aun cuando el corazón deja de latir. Esto también es un tema sumamente abordado en películas de ficción, y también sigue siendo una gran incógnita qué ocurre con aquellas personas que se suponen que estaban clínicamente muertas, pero que aseguran que podían escuchar lo que sucedía a su alrededor. Bueno, un equipo de especialistas de la Universidad de Medicina de Nueva York realizó diversos estudios, que también fueron replicados en Europa, con personas que habían sufrido infartos y que después de ser declarados muertos, volvieron a la vida. Uno de los autores del estudio, el médico Sam Parnia, indicó que estos pacientes estudiados aseguraban poder ver a los médicos y enfermeras trabajando, además de replicar con exactitud las conversaciones que oían. Técnicamente, recordamos que la hora de la muerte está basada en el momento en el que el corazón se detiene. Una vez que esto ocurre, la sangre deja de circular hacia el cerebro, lo que significa que la función cerebral se detendría casi instantáneamente. Esto ocurriría entre 2 y 20 segundos, pero estas mediciones netamente eléctricas de las ondas cerebrales hoy por hoy están en duda en base a este estudio bastante concreto de casos clínicos reales. Seguimos, pasamos... esta les va a encantar, esta le va a gustar a Carlos. Buscan transformar a cuervos en barrenderos y pagarles por su trabajo con comida. ¿Qué les parece? ¿Cómo? ¿Cuervos? Bueno, te cuento. Una pequeña compañía de... ¿Los hinchas de San Lorenzo van a ir a laburar? No, estos son cuervos reales, los animalitos, las aves. Una pequeña compañía de Ámsterdam está tratando de aprovechar al máximo la siempre mentada inteligencia de los cuervos. Se especula que la inteligencia de los cuervos es comparada a la de los primates y a la de un bebé humano de hasta 3 años. Básicamente este proyecto, se ha visto que los cuervos aprenden a depositar frutos secos en las sendas peatonales, para que los coches rompan la cáscara y así después alcanzar su interior en el transcurso que dure el semáforo. Ah, mirá vos. Es bastante impresionante. Mirá vos. No le digas a Durán Barba que va a incorporar nuevas técnicas. Sí, va a tener que ponerse a estudiar los cuervos. Sí. Bueno, entonces la idea es utilizar a los cuervos que ya habitan estas zonas urbanas para evitar un descalabro en el ecosistema, aunque muchos plantean que puede ocasionar un desbalance en sus comportamientos. También se teme que los elementos tóxicos de las colillas, como la nicotina, los afecte o los vuelva adictos a las mismas. Pobres cuervos. Son los cuervos fumadores. Sí, sí. Los van a usar los cuervos para tirar las colillas donde debe tirarse, pero bueno, no sabemos si se van a volver adictos y los cuervos van a empezar a tirar colillas a ellos. Habrá que buscar otra especie que recoja la colilla de los cuervos. Bueno, todo por la ciencia. ¿Te imaginás los cuervos asaltando kioscos de cigarrillos? Bueno, no se sientan, que los hinchas de San Lorenzo no se sientan ofendidos. No, al contrario, ahora van a decir los cuervos somos más inteligentes. Claro. Después de tu columna van a presumir. Sí. Bueno, un investigador puso, la última de las noticias, un investigador puso su brazo para probar las descargas eléctricas de las anguilas. No conforme con los resultados existentes, un biólogo estadounidense puso a disposición su propio cuerpo para probar el nivel de descarga que puede tener una anguila eléctrica bajo el agua. Kenneth Catania, el biólogo de la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos. ¿Te gustó cómo pronuncié Vanderbilt? No, pero vos inglés sabés, yo no. Bueno, inició una investigación para probar el tipo de descarga eléctrica que tienen las anguilas acuáticas. Pero para que sus resultados sean más verdaderos, el hombre puso su propio brazo para que el animal lo ataque y así demostrar qué efecto tiene el cuerpo humano. Según destacó el portal Infobae, en sus anteriores experimentos, el especialista descubrió que una anguila eléctrica funciona como una batería. Cuando se enfrenta con una presa o una amenaza, transforma en un aparato parecido a un arma de electrochoque. Según Catania, el investigador, estos animales han evolucionado para producir descargas eléctricas más y más fuertes y han desarrollado estos comportamientos para usarlos más eficientemente. El hombre conectó dispositivos para medir la corriente eléctrica que alcanzó un máximo de 40 y 50 miliamperios, que no alcanza para dañar severamente al ser humano, pero sí para causarle un profundo dolor. Ah, o sea que quedó dolorido, pero sobrevivió. Pero sí, sobrevivió. Y yo lo vi al video, al experimento que hizo. Metió el brazo en una cuba donde estaba la anguila y tenía agarrado al brazo un detector para poder medir la corriente eléctrica. Y es impresionante cuando lo muestran al video en tiempo real. Apenas lo toca la anguila, cómo circula la onda eléctrica. Y cómo saca el brazo inmediatamente, pero bueno, eso le hace pensar a uno que no quiere estar nadando con anguilas. Eso es ponerle el cuerpo a la ciencia. Es ponerle el cuerpo a la ciencia. Bueno, ¿cuántas anguilas tenemos simbólicas, no? Que nos descargan todo el tiempo, escucha, causándonos dolor. Totalmente. Bueno, excelente. Creí que íbamos a hacer comentarios, pero nos quedó el tema farandulesco que nos habías prometido. No sé si tienen algún comentario. La base en la luna, que encontraron la cueva esa, y ya se van a ahorrar la construcción y van a usar la cueva en lugar de construir algo. Sí, igual, si ponen esa cueva en la luna, yo creo que yo me iría con todo gusto, ¿eh? A ver si... ¿Para escapar de Macri? Y entre otras cosas, pero estaría bien. Se impone un chiste barrial, digamos. Estamos hablando del satélite de la Tierra. No de un conocido hotel alojamiento que está por acá por el barrio. Ah, yo ni lo conocía. O sea, ve que vos tenés otra data, Carlito. No, a mí me contaron. Está bien. Acá nadie sabe nada. Pero entonces que no busquen por esos lados ninguna cueva subterránea. No. O tal vez sí, vaya a saber, sí. Quién sabe. Los misterios de la ciencia son insondables. Capaz que es parte de los servicios, ¿no? Claro. Los misterios de la ciencia son insondables, quién sabe. Por ahí instalan ahora alguna cueva para satisfacer fetiches lunares. Excelente, Nacho, como siempre, como todas las columnas de ciencia que tiene Temprano para Imposibles. El diario Clarín decía hace un tiempo: hay un barrio de Gualeguaychú donde todos se parecen a Santiago, pero parece que no. vete de mí, cuerpo negro, vete ya, oh, vete ya, no te quiero ver más, ni aquí, oh, ni allá, vete de mí, oh, cuerpo negro, vete ya, vete ya, oh, no te quiero ver más, ni aquí, oh, ni allá, vete de mí, oh, vete de mí. Estás escuchando La Mosquitera. Tenemos mensajes, virtudes. Tenemos mensajes, habemos mensajes. ¿Y cómo hicieron para comunicar el mensaje? Se ¿no? comunicaron por WhatsApp. Por WhatsApp al 261-306-8060. O también pueden hacerlo en la página de Facebook de Temprano para Imposibles. Pero son todos para María. Yo les aviso desde ya, Nacho, te digo, no son para vos, ni para vos, ni para vos, ni para mí. Dicen, María, te amamos, amamos a las madres, son nuestras guías espirituales. Son luz, lucha, fuerza. Son los compañeros. Abrazo, María. Nos dan fuerza para seguir. Después nos dicen, excelente tema, chicos. Hay que problematizarse con todo lo que está pasando. Justicia por Santiago. Hermosa María. Hermosa persona. Claro que sí. Grande María. Vamos a introducir un tema que es el tema de la corrupción. Harto tema, mencionado por todos lados. Escuchá, no te pierdas esta entrevista, no te pierdas este audio. Lo escuchamos y lo comentamos. Hablamos con mayor profundidad sobre la corrupción, los sobornos en América Latina y contamos con Federico Montero. Él es profesor de política latinoamericana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y nos acompaña desde Buenos Aires. Gracias, profesor Montero, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Gracias a ustedes. Primero, profesora, ¿a qué se debe este incremento en corrupción en América Latina en los últimos años? ¿Es la falta de acción por parte de los estados que ha creado un clima de impunidad? Bueno, habría que cuestionar en primer lugar si se trata de un incremento o no y cuáles son las herramientas para medir ese incremento. En general, en los medios hegemónicos suelen publicitar los resultados de un índice de percepción de la corrupción que elaboran instituciones tales como Transparencia Internacional. Ese tipo de índices son fuertemente cuestionados, tanto desde el punto de vista metodológico como desde su punto de vista de su uso político. Desde el punto de vista metodológico hay que aclarar que se trata de índices que trabajan sobre la percepción de la corrupción y no así sobre la corrupción en sí misma, con lo cual son muy maleables a los climas de opinión que suelen crear los grandes medios de comunicación. Por otro lado, al tratarse de una medición subjetiva, hay que preguntarse a quiénes es que le preguntan si hay mayor o menor corrupción. Y finalmente lo que hay que enfocarse es qué es lo que miden estos índices de percepción de corrupción. Y lo que miden es el soborno, o sea, situaciones puntuales de corrupción que por supuesto que tienen que ser trabajadas e investigadas y sus culpables tienen que ser encarcelados, pero este tipo de índices no se refieren a situaciones tales como la dificultad en la percepción de igualdad de cargos tanto en lo público como en lo privado, tráfico de influencias, choque de intereses entre funcionarios que son altos miembros de empresa que luego pasan a desempeñar funciones públicas. Con lo cual, desde este punto de vista, el tema de la corrupción, si uno mira esos índices y le aplica otros parámetros de medición de la corrupción que amplían el espectro, países que suelen calificar como muy poco corruptos, cuando se utilizan otro tipo de mediciones, terminan siendo más corruptos. Ahora bien, profesor, en su criterio, ¿cuáles son los remedios y acciones que se puede tomar cuando la corrupción se convierte en parte de la cultura de un país? ¿Es necesario incorporar la educación anticorrupción en el currículum escolar? Sí, es muy importante la educación contra la corrupción y es muy importante distinguir distintos niveles en que trabajar contra la corrupción. Como decíamos antes, hay un plano de la corrupción que tiene que ver con la matriz estructural de dependencia de nuestros países respecto de los grandes poderes económicos transnacionales y sus socios locales. cuanto mayor autonomía tiene los países en América Latina, mayor capacidad de decisión y fortaleza tienen los estados para limitar esos flujos económicos, para tratar de encarrilarlos dentro de la economía legal y visible, la corrupción estructural tiende a disminuir. Y eso es importante, fortalecer las capacidades de regulación de los estados por parte del flujo económico. En cuanto a los casos puntuales de sobornos y otros casos de corrupción menores, es muy importante tratar de indagar, no a partir de índices generales, sino a partir del nivel microeconómico e institucional. Es decir, indagar quién paga esa corrupción, cuáles son los empresarios que están detrás de los pagos de la corrupción, cuáles son las matrices políticas y sociales donde esa corrupción se inserta, cuál es el perjuicio social y económico que se suele traslucir sobre esto. Esto es importante porque desde el punto de vista político estamos viviendo una época en la cual se suele asociar o se quiere asociar de los grandes medios de comunicación a las experiencias de los gobiernos populares con la corrupción en la región. Pero sin embargo, si medimos las consecuencias políticas y económicas que han tenido estos gobiernos, han significado importantes procesos de redistribución de la riqueza desde los sectores económicos más concentrados hacia los sectores populares, sacando de la pobreza y llevando a la clase media a decenas de millones de latinoamericanos. Con lo cual, desde el punto de vista de la efectividad política y económica de la corrupción, habría que cuestionar si estos gobiernos consistieron solamente en bandas de ladrones, como se quiere instalar, o si el hecho es más complejo y tiene que ver, como decía antes, con los lazos entre los empresarios locales y el poder económico transnacional. Ya por último, profesor Montero, ¿cuáles son las acciones que se deberían tomar a nivel regional para combatir la corrupción y la cultura del soborno? Bueno, a nivel regional, todos los procesos de integración en cuanto a la matriz económica son importantes, como decía antes. El menor grado de dependencia que puedan tener nuestras economías periféricas y dependientes respecto de los centros del poder capitalista global va a disminuir las chances de la corrupción estructural, la corrupción que está asociada con los grandes negociados y las grandes fortunas que depositan sus excedentes económicos en paraísos fiscales y luego construyen leyes que les permiten legitimar esa riqueza extraordinaria producida. Tenemos el caso del hermano del presidente argentino, el hermano de Mauricio Macri, quien ha logrado beneficiarse por un blanqueo con una cantidad muy importante de millones de dólares y otros casos similares. A nivel regional, lo que es importante es coordinar acciones entre los distintos estados, por un lado, para disminuir la dependencia estructural de nuestros países respecto del poder económico global, pero por otro lado también coordinar las acciones de investigación. En este sentido, la coordinación que se empieza a dar entre el Ministerio Público Fiscal de la Argentina y su equivalente de Brasil para casos como, por ejemplo, el Lavallato, es muy ilustrativo respecto de las posibilidades de investigar la acción de empresas como Odebrecht, que son investigadas en América Latina, y también es muy sintomático que esa articulación de carácter regional entre la justicia argentina y la justicia brasilera sea interferida por el poder político en la Argentina para tratar de usarlo electoralmente. Con lo cual, hay mucho por andar todavía en materia de integración regional y mucho por andar en materia de coordinación de la investigación de la corrupción en nuestros países de la región. Bueno, esta alza en corrupción parece un fenómeno a nivel mundial, incluso en Estados Unidos. Gracias al profesor Federico Montero por sus comentarios y su análisis con nosotros hoy en el programa. Escuchábamos una entrevista del programa que se emite por RT, Detrás de la Noticia, conducido por Eva Golinder, realizado desde Estados Unidos, por eso hacía el parangón con la realidad de Estados Unidos, hecho en castellano, por cierto. La entrevista era a Federico Montero, profesor de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Me parece de lo más claro, contundente, profundo que he escuchado acerca de un análisis serio y no propagandístico sobre la corrupción en los últimos tiempos. No sé cómo lo... Y eso que no mencionaron ahí en la entrevista, el caso de los Panama Papers, que fue, en el caso de América Latina y puntualmente en Argentina, fue escandaloso, porque ante la evidencia directa de los paraísos fiscales y de hechos de corrupción, es uno de los pocos mandatarios que fueron involucrados directamente en ese documento de investigación, que no pasó nada. En Argentina no pasó absolutamente nada con los Panama Papers. Sí, en otros lugares del mundo, donde incluso algunos ministros y altos representantes de esferas del gobierno tuvieron que dimitir su cargo. Y a eso es lo que hace referencia Montero, eso es corrupción estructural. Los paraísos fiscales, recordemos que Argentina hace unos años, en el gobierno anterior, fue vanguardia en Naciones Unidas para decir, los flujos de capitales y las deudas soberanas no pueden quedar al arbitrio de los buitres. Ecuador lo es en el cuestionamiento de los paraísos fiscales. Lejos de ese estereotipo que se presenta en los medios hegemónicos para usar la corrupción para perseguir a los proyectos populares, los proyectos populares en realidad son los que han combatido las matrices estructurales de corrupción. Además, una cosa que es muy interesante, digamos, creo que uno lo pone de resalto casi desde el sentido común, pero la importancia de la contraparte en el acto de la corrupción, ¿no? Porque siempre se habla del funcionario público, pero el funcionario público, en todo caso, es también tiene un partener para que eso suceda, y el partener es un empresario. Y en el caso de lo que se ventila últimamente, el partener suele ser alguien que está asociado a Macri, ¿no? Y matrices estructurales, por supuesto que es así como vos decís, pero en matrices estructurales, fíjate vos, la corrupción en el Estado es factible, y verificamos que efectivamente hay corrupción en el Estado y en los Estados, mucho más corrupción hay si se eliminan los controles de toda la legislación de la administración estatal. Eso es lo que quieren hacer con Vialidad Nacional. Eso es lo que hicieron, que lo que están haciendo con Vialidad Nacional. Convertirla en una sociedad anónima. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a tener más controles, ninguno de los controles que prevé la legislación del derecho administrativo, de la administración pública. Es decir, ahí hay un cambio estructural de una matriz corrupta. ¿Y cuál es la respuesta de los agentes gubernamentales? Pero nosotros somos honestos, ¿ves? Es decir, te hacen la mímica del mono, como dice Durán Barba. Es decir, cero razón. Es decir, ahí hay un cambio estructural de una matriz que habilita mucha más corrupción que la que pudiera haber con la legislación de la administración pública. No, claro, digamos, es allanar directamente, bueno, es a poner el Estado al servicio directamente de las empresas. Y curiosamente, digamos, estos que son los adalides del libre mercado, veía los otros días que Mercado Libre, por ejemplo, una de las firmas que ha sido punta en el tema de lo que es negocios de digitales. Sí, digo, y poco controlados. Y poco controlados, opacos de por sí, digamos. Pide que la protejan de Amazon. O sea, ellos que son los que todo el tiempo están exigiendo que el Estado no intervenga. Claro, que no intervenga para proteger a los trabajadores, que no intervenga para que la gente tenga salud pública, para que no tenga educación. Esa intervención es válida, pero a ellos los tienen que proteger de Amazon. Increíble. ¿Separamos? Nos queda todavía un hermoso rato de temprano para imposibles. ¡Gracias! Bueno, programa intenso, emocional, racional, profundo, con enorme cantidad de conceptos, con nubarrones en el horizonte. Necesitamos aflojar. El siguiente espacio es en chiste. No te vas a creer que es en serio, porque alguno de los personajes de este tipo que vamos a escuchar enseguida se los tomaron en serio y terminaron como presidente. Así que vos no hagas lo mismo. Esto es un chiste. Podemos tener una aptitud que un día puede llevarnos a un lugar que no esperábamos. Lograr hacer pensar a los demás que tenemos razón en lo que observamos puede darnos éxito y prestigio, como el caso de Osvaldo Beto Mendeleyev. Aquí tienen. Gracias. Gracias. ¿Viste? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Viste cómo dijo aquí tienen? Fue lo más normal del mundo, no tiene nada. Escuchame una cosita. Hacele caso a tu tío que tiene calle, avenida, boulevard, autopista. Esta mina quiere vija. ¡Quiere vija! ¿Por qué decís que nos tiraron? No. ¿Pero cómo? Y la forma que lo dice, la mirada. Aquí tienen, estamos nosotros dos solos. ¿Qué tenemos? ¡Aquí tienen vija! No, nada que ver. No, ¿vija? ¿Cómo que? No. Escúchame. ¿Suena la campana? Es porque el cura está dando misa. Hacele caso a tu tío. Mirá. A ver. Mirá cómo pasa el trapo. Mirá. Esas manos, saben agarrar tubos. Fíjate. Quiero vija. Mirá. Mirá cómo pone el mantel, mirá bien, prestá atención, mirá cómo pone el mantel, mirá. Op. ¿Y qué quiere decir eso? No entiendo. Como la va apantallando, se habrá apantallado. ¿Quiere vija? Es lo que yo te estoy diciendo. No tiene nada que ver. Ah, no lo ve, bueno, no lo ve. No, maestro, un segundo, no. Un detalle nada más. Fíjese la moza esa, cómo va agarrando la botella, cómo agarra la botella, dígame si no parece que quisiera vija. ¿Quiere? Para mí quiere no vija, sé. Dígame. Mirá cómo destapa, No puede ser. Ahí como si tuviera un pichón entre sus garras, mire. Quiere vija, claramente quiere vija. Está abriendo como si fuera vija. Se notan todo, fíjese. Ahí está, mire, ahí mire cómo agarra la pincita al hielo. Ahí está. Una vija, dos vijas, tres vijas, ahí está. Quiere vija, claramente. Ahí está, la manija al chón, mirá cómo agarra la manija al chón. Mirá, fuerte. Una vija bien helada. Oh, ahora va a servir la gaseosa. Oh, miren esto, miren cómo la vuelca, miren cómo la agarra acá y la va volcando la. Mirá, quiere vija, es una. Mirá dónde se pone la cosa acá, mirá, acá bajo el brazo, mirá. Se va de viaje con la vija acá bajo el brazo. Mirá cómo mueve la vija. Mirá cómo mueve la vija. Mirá, está haciendo la cuenta de cuánta vija quiere. Mirá. Miren lo que va a hacer ahora. Cuando yo digo que el garaje abre, es porque el fitito va a entrar. Miren lo que va a hacer ahora, ¡Quiere vija! Así es. Osvaldo Beto Mendeleyev consiguió convencer a otros de sus observaciones. Su prédica trascendió a ese primer grupo de personas. Luego su fama creció. Llegó a la legitimación de personalidades notables. Escuchábamos a Peter Capusotto, el hombre que sabe todo sobre mujeres. Es un personaje de ficción. Mirá que Capusotto hizo a Mickey Vainilla y algunos lo eligieron presidente. Igualito. Bien, ¿tenemos agenda cultural, Ignacio? Bien, Celina Peñalosa nos manda, como todos los viernes, gracias Celina, un gran beso, la agenda cultural para el fin de semana. Compañeros, ¿cómo les va? Vamos a pasar a dar la agenda cultural. Hoy, viernes 20 de octubre, tenemos la presentación del disco Ciudadela de David Baida en la Mediateca Municipal Manuel Belgrano, tomba 54 de Godoy Cruz, a las 21 horas. Muy recomendable, es un gran guitarrista David. Así que si pueden ir, vayan. También presenta Edgardo González Los Silencios en el Living a las 22 horas. Ya saben, dirección por privado. Las Mujeres Pájaros se presenta en el Quintanilla a las 22. Y tenemos también PAN, Poética 3.2, versión female, literatura más música a las 21.30 en el Ágora Café Bar, Patricias Mendocinas 1883 de Ciudad. Para el sábado 21 tenemos Entre Cuerdas, Baida, Saltalamaquia y Fernández a las 21.30, dirección por privado, buscar en Facebook. La Mentira se presenta en el Teatro Quintanilla a las 22, altamente recomendable. También Los Corazones Imposibles más Ima Bosnia y Magnolia en el Living a las 22 horas. Además de Improcross, El Reencuentro con Cleta y Piava, Impro Teatral a las 22 horas en Julepe Bar, Aristides 443. Para el domingo 22, Claudio Arias en la Casa Violeta, Paraguay, más artistas invitados, en Paraguay 1478 de Godoy Cruz a partir de las 21 horas. Otra vez Sopa en el Teatro El Taller, Granaderos 1964 de Ciudad a las 21 horas. Y Milonga con Ana y Luis en el Teatro La Comedia, San Juan 456 de Ciudad a las 22 horas. Es todo por este fin de semana. Vamos a respetar la veda electoral, así que les mando muchos saludos a todos los oyentes y a ustedes también que están haciendo el programa allí desde La Mosquitera. Besos gigantes. La agenda cultural de Celina Peñalosa. Gracias, Celina, un beso grande. Tenemos una agenda bien interesante. Está David Magda, que lo tuvimos acá en el programa, Nacho. Excelente guitarrista. Tenemos una programación en el Living que siempre recomendamos. Y lo tenemos al Agustín. El Agus. Está tenemos con un la mentiroso. Mentira. La mentira. ¿Dónde estaba anunciado? Teatro Quintanilla. En el Quintanilla. En Quintanilla lo tenemos al Agustín. La mejor, Agustín. La mejor. Mucha suerte. Estuviste esta mañana en La Mosquitera, nos cuentan. Así que, bien, hay que ir a ver La Mentira de Agustín. Vamos a subir a la página de Facebook de Temprano para Imposibles esta agenda cultural de Celina. Separamos y venimos con el cierre de Temprano para Imposibles. Que convidan sueños, sueños de autostop, el olor a tierra y pan y un bolsito lleno de virtudes que hay que descifrar. Campos de desilusión, cómo caminar entre las nubes sin ser ligero. Mochila con un yunque y el horizonte un sin dolor con el calor que trae el sol. Seguimos en Temprano para Imposibles, decenas de temas para hoy. Pero un tema, Nacho, que vos querías abordar era la nueva avanzada contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Así es, Carlos, gravísimo. Es como le han allanado el camino para que Macri esté habilitado de esta forma a echarla por decreto a la Procuradora General de la Nación, algo que vienen intentando hacer fuertemente, de forma muy activa, casi desde el comienzo de la gestión de Macri. Y bueno, nuevamente el Poder Judicial le ha dado un nuevo guiño, aplicando la nulidad de algún artículo que habilita a Macri a poder separarla por decreto de su actividad. muy grave. A mí me parece que si esto no es un avance sobre las instituciones democráticas... Es un cataclismo republicano, porque digamos a la procuradora se la nombra con una mayoría especial, que además ella obtuvo mucho más de la mayoría que necesitaba para ser elegida, y ahora se la va a sacar por un simple decreto. Es como una cosa muy increíble, ¿no? Y además porque estamos hablando precisamente de lo que significa el corazón de lo que hablan ellos todo el tiempo, como lo republicano, ¿no? Ellos que se acuestan con Republiquita todas las noches, ¿no? Tengo entendido que puede Gilles Carbó todavía pedir la nulidad de este fallo. Pero bueno, conociendo el paño, no creo que eso suceda. Bueno, lo grave es que es un régimen ilegal. Es un régimen ilegal. Pongamos las cosas en claro. Gilles Carbó es un organismo extrapoder, no es parte del poder ejecutivo y tiene estabilidad garantizada por la ley y la constitución. Es decir, no la puede sacar Macri. Ahora, estos tipos lo que hacen es encontrar el juez que falla lo que ellos quieren. Dicen, no, esta ley que dice cómo se nombra la procuradora es inconstitucional. Ese es atroz, ¿no? Porque, encuentran jueces para fallar todo lo que ellos quieran. Fíjate, le hicieron un golpe de estado a Cristina, que tenía que entregar el mando el 10 de diciembre de 2015, y le dijeron, no señora, usted entrega el 9 de diciembre. Y tuvimos a Pinedo, que fue un presidente que nadie eligió. Es un escándalo, ¿no es cierto? Pinedo, ¿qué? ¿Vos votaste a Pinedo? No. Nadie votó a Pinedo. Pero fue el presidente, pero el mejor presidente de la Argentina. Tuvo poco tiempo para robar. No sé si fue el mejor presidente de la Argentina, pero por lo menos mejor que el que lo siguió seguro. Pero eso es un golpe de Estado, lo que se llaman los golpes blandos. ¿Quién eligió a Pinedo? Bueno, eso fue Lorenzetti y su banda de un poder judicial absolutamente cómplice de este régimen terrorista de Estado. Bueno, y han seguido, han espiado jueces, le han armado causas, han echado jueces. La última ocasión echaron a Freyler, no tenían la mayoría en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué hicieron? Hicieron echar a un senador de la oposición. Y cuando lo iba a reemplazar otro senador de la oposición, el senador que lo iba a reemplazar fue secuestrado en la Corte Suprema de la Nación hasta que terminaran de hacer la operación de echar a Freyler en el Consejo de la Magistratura. ¿Te das cuenta el nivel de escándalo de lo que estamos hablando? Eso es el régimen nazi que nos está gobernando. Es decir, secuestraron a un diputado de la oposición para que no pueda votar en el Consejo de la Magistratura. Para poder asegurarse, sacar a un juez que no les era querido. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Lo que dicen es un juez corrupto. Mentira, corruptos son ellos. No hay en la historia de la Argentina mayor corrupción que la de estos tipos. No pudieron probar que fuera corrupto. Además, no, por supuesto que... Puede que sí, puede que no, no lo sabemos. Lo cierto es que la persecución es política, no es por causa de corrupción. No tiene nada que ver la corrupción. No hay más corrupción que lo que está gobernando hoy en la Argentina. En ese contexto, que echen a Gilles Carbó, del modo sedicioso que lo hacen, porque es un tipo legal en lo que están haciendo, se llama sedición. Uh-huh. Está contemplado. Sí. Bueno, es parte del régimen de terrorismo de Estado que estamos viviendo. Son cómplices los medios. Sigamos tratando el tema de Santiago Maldonado, donde también vemos esta situación. Es alevoso. Borraron los registros de gendarmería. Llamó el número 2 del Ministerio de Seguridad y decir, lavan las camionetas. O sea, ¿te das cuenta del nivel de cosas de las que estamos hablando? Sí. Un nivel atroz de impunidad, un nivel atroz de escarnio de las instituciones, de las que tanto hablan y de las que tanto se jactan. Bueno, pero ahora al menos se hace un poco explícita la persecución. Sale Macri en estos días bravuconeando, diciendo, amenazando, ¿no? Amenazándonos a todos nosotros, diciendo, los que fueron cómplices, los que avalaron la década anterior, los vamos a ir a buscar y los vamos a echar. Claro, los 500, la lista negra de los 532. Eso es un escándalo de violación de todos los derechos humanos en la Argentina, que como pasó durante la dictadura, que esto es como la Macri es la dictadura, pero es peor que la dictadura porque nos trata como monos. Como pasó en la dictadura, primero repercute en la prensa internacional y en otros países antes que en los medios hegemónicos argentinos dominados por los que hicieron su emporio durante la dictadura, precisamente, ¿no? El grupo Clarín. Y los que lo siguen haciendo. Y los que lo siguen haciendo, efectivamente. Entonces, ya es un escándalo en el mundo las violaciones de los derechos humanos en Argentina. Las violaciones de todas las garantías constitucionales. En fin, no hay misión más sagrada que resistir toda esta situación ominosa que estamos viviendo. Por eso necesitábamos un poquito de humor, te pedimos disculpas si en algo te ofendió. Pero bueno, nos quedan varios temas y hay un tema en particular que nos planteó el Ignacio Aguilar. Ignacio, pero queremos que compartirlo con vos, que es el tema de conversar un poquito sobre el memorándum de entendimiento con Irán, que vuelve a tratarse en estos días. Vamos a ver si lo podemos charlar en unos poquitos minutos que nos quedan de programa. ¿Puedo decirle, interrumpirlo solamente para decir esto? Lo hicieron declarar a Timerman, que está muy enfermo. Él había pedido declarar antes, cuando estaba mucho mejor, que estaba mucho más entero, pero no, lo hicieron declarar ahora, hace unos días. Terminó de declarar y lo tuvieron que internar. Después él ha escrito una carta que yo les recomiendo su lectura, porque también aclara mucho sobre lo que significó el memorándum y cuál fue la intención del gobierno argentino al firmar ese memorándum. Nos va a quedar pendiente, Virtudes, las nuevas vejaciones que ha sufrido Milagro Sala, casos de tortura, nuevos casos de tortura a Milagro Sala y a sus compañeras en la cárcel, presas políticas y torturadas. Pero el pacto con Irán, desde 1994 que se cometió el atentado a la AMIA, la investigación siempre fue un escándalo. ¿Por qué fue un escándalo? Porque hubo un pacto entre Menem, el Estado de Israel, y la CIA, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, para señalar a Irán como el responsable. Eso ha sido una de las piedras basales de la política argentina, o por lo menos de buena parte de la política argentina, desde 1994 hasta ahora. Y eso tiene muchísimo que ver con la avanzada escandalosa que sufrió Cristina Fernández de Kirchner los últimos tiempos de su gobierno. Hay un juicio al que nadie sigue, pero que es un enorme escándalo, que es el juicio por el encubrimiento al atentado de la AMIA. ¿Quiénes están procesados? Menem, Corach, Fino Palacios, que es el policía de Macri, que le recomendó la Embajada de Israel. ¿Quién más está procesado? Galeano, que fue el juez de ese caso. ¿Por qué? Porque hicieron toda una operación para señalar como responsable del atentado a Irán. Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Destruir pruebas, como es el caso de Fino Palacios, que rompió los cassettes que se habían los robó. Coimear testigos, como es la filmación al juez Galeano pagándole $400,000 a un tal Tellieldin, que era un personaje del AMPA, del Gran Buenos Aires, que lo compraron para que declarara ciertas cosas. Desde 1994 hay toda una operación feroz, fenomenal, de inteligencia para señalar a Irán. ¿Quién es el otro procesado por encubrimiento, que es un gran actor de este tablero, del que se menciona poco y nada? Rubén Beraja, expresidente de la DAIA y expresidente del fallido Banco Mayo, donde trabajaba la madre de Mariú Vidal también. Eso es un detalle. Beraja es un actor importante, porque hijos putativos de Beraja son toda una banda grande de gente que ahora trabaja en el PRO. Por ejemplo, Berman. Por ejemplo, Abruj. Por ejemplo, Waldo Wolf. Waldo Wolf es agente del Mossad, directamente. Como Brutal. Pachner. como claro. Pero la diferencia entre Pachner y Wolf es que Wolf es diputado de la Nación Argentina, no de la Nación Israelí, sino de la Nación Argentina, elegido en la boleta de Cambiemos. Toda esa banda, la misión que ha tenido, es una misión que le encomendó la derecha israelí, que es decir, nosotros necesitamos enfrentarnos con Irán. No tenemos casos para señalarlo como Estado terrorista. Lo único que tenemos es que ustedes armen algo con el atentado a la AMIA. Bueno, eso es lo que hicieron. ¿Quién era el garante por parte del gobierno argentino de que eso siguiera así? Nisman y Estiuso. Cuando a finales de 2014 Cristina rompe el pacto y dice: quiero saber qué pasó en el atentado a la AMIA, y echa a Estiuso de la CIDE, porque eso tenía que pasar, al mes siguiente muere Nisman. Es decir, no, perdón, estoy adelantando las cosas. Primero, lo hacen a Nisman denunciar a Cristina, denunciar el pacto con Irán, el memorándum de entendimiento con Irán, denunciar a Cristina, y lo hacen morirse. Esta misma banda lo hace morirse. Bien, esa es la historia del encubrimiento del atentado a la AMIA desde 1994 hasta ahora. En el momento que Cristina dice vamos a averiguar esto, le generan una hecatombe política, se la generan ellos, por supuesto, que llega con una Cristina muy golpeada y con estos medios de enloquecimiento social, llega a un final de su gobierno muy golpeada por todo eso que estaba pasando. Aún así, pierde solo por 2 puntos su candidato a las elecciones. Este es el gran encubrimiento. ¿De qué se trata el memorándum de entendimiento y por qué se firma eso? Porque en lo formal la causa está trabada. ¿Por qué? Porque la operación que armaron estos tipos es la siguiente: vamos a acusar a gente que está en Irán y que no tenemos ninguna prueba. La vez que Interpol agarró a uno de los acusados en Inglaterra, tuvo Nisman que mandar, a ver, le dijeron de Inglaterra, a ver qué tiene usted para acusar a este iraní que hemos agarrado en Inglaterra, mándenos lo que usted tiene. Mandó lo que tenía Nisman y lo liberaron a los 5 minutos al iraní, porque no tenía nada. Como no tienen nada, no pueden dejar que esas causas avancen. Entonces Cristina dijo, a ver, vamos a hacer, ¿qué podemos hacer para que esto avance? Y lo que tenemos que hacer es generar alguna manera para que esto avance. Entonces, habían acusaciones, no puede avanzar la causa sin notificar al acusado y sin que declare el acusado, porque lo garantiza nuestra estructura jurídica y el derecho de defensa que tenemos. Por eso hablan ahora de la declaración en ausencia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, el memorándum con Irán era una manera de decir, bueno, que declaren esto, no importa qué van a declarar, pero con eso lo que vamos a hacer es hacer avanzar las causas y a ver qué papelitos tiene Nisman para que avance la causa. No importa qué digan, lo importante no era lo que dijeran, lo importante era destrabar esa causa. Claro, estos tipos se vuelven locos, se murió Nisman, lo hicieron morir a Nisman, no puede avanzar eso. No puede avanzar eso por razones de geopolítica. Ellos tienen que señalar a Irán como responsable. Y como no tienen nada para señalar a Irán como responsable, lo que hacen es operar sobre la política argentina del modo que están operando. Lo que no se puede es esclarecer la causa. No, por supuesto. Esa es la manzana prohibida. Estamos, no sé, Ignacio, vos planteaste el tema. Sí, se me ocurre lo que decía Cristina el primer día ante el Congreso, ¿no? Que lo que dice es que la quieren acusar porque había hecho este posible denuncia por traición a la patria, y lo que dice esto es parte de una cuestión internacional, ¿no? Una cuestión geopolítica más grande. Cuando les critica a los diputados, senadores, eso, digamos, que fue justo la apertura de Congreso después de lo que había pasado con Nisman. Bueno, por supuesto, porque esa es la gran defección de los organismos de la colectividad judía argentina a sus propios representados. Eso es una enorme defección. Beraja y toda su prole traicionó a las víctimas de la AMIA. Los entrega. Ellos no quieren saber qué pasó en la AMIA. Lo que quieren es que se señale a Irán. Y como no tienen pruebas para señalar a Irán, hacen todo lo que hacen. ¿Por qué? Porque lamentablemente la derecha israelí, al servicio de Netanyahu, el premier israelí, ha cooptado algunas instituciones de la colectividad judía argentina y las hace funcionar al servicio de sus intereses geopolíticos y no al servicio de sus representados. Eso, por supuesto que... De todos modos, las víctimas de la AMIA tienen varias asociaciones y algunas de las asociaciones de las víctimas de la AMIA la tienen muy clara. El caso de... de Laura Ginsberg y varios más tienen estas situaciones muy claras. Pero es una gran trapisonda geopolítica, pero en el medio de esa trapisonda geopolítica han sometido al pueblo argentino. Los familiares, casualmente, los familiares espiados por la gente de Macri. O sea, porque hay que acordarse que los que fueron escuchados por el supuesto mejor policía que había en el Fino país, Palacio. El Fino Palacios, eran los familiares de la AMIA. Efectivamente. Bueno, hemos tirado estas ideas así al voleo porque el Nacho Aguilar planteó el tema, lo seguimos tratando. Bien, ya estamos terminando el programa. Gracias por acompañarnos hasta esta hora. Tenés que ir a votar el domingo. Votá bien. Virtudes. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene. Ignacio Cebrián. Hasta el viernes que viene será. Nacho Aguilar. Carlos Almenara te saluda. Nos encontramos, si Dios quiere, el viernes que viene.